Él mató a un policía motorizado presenta La Dinastía Scorpio, su segundo LP, que se suma a la trilogía formada por Navidad de Reserva, Un Millón de Euros y Día de los Muertos. Escuchamos nuevos discos. Temas conforman La Dinastía Scorpio de El Mató, de los cuales escuchamos ahora La Cobra. We'll be right back. platenses El Mató, surgidos en el 2003, llevaban 4 años sin editar material discográfico. Escuchamos el cuarto track, Más o menos bien. Dinastía Scorpio fue producido artísticamente por Eduardo Vergallo, quien ha trabajado como ingeniero de sonido de Gustavo Cerati. Cerramos este Picando Discos de Él Mató a un Policía Motorizado con Mujeres Bellas y Fuertes.

y este es el último tema de hoy. Cuando te dejé en tu casa, oscura estaba la noche y no había viento. Solo un farol en la niebla, parece un barco perdido y muy lento. Tuve mi armónica vieja, sonaba el eco en las calles vacías. De lejos llegó un lamento, como un grito sin aliento, de agonía. Quise acortar el camino, cruzando por un enorme descampado. Sonó otra vez el gemido, más cerca y en la espalda un frío helado. Y perdí lo que tengo de serio. Y me dio de un cementerio. Y en ese momento comencé a temblar. Dejar atrás el espanto, no muy lejos. Corriendo me subí un bondi, que aunque la noche no anda, iba repleto. Todo el mundo cao y bajo, los soles todos oscuros y chambergos. Parecían todos dormidos y nadie emitía sonido en el silencio. Eran Murgueros, del segundo disco de Ciro y los Persas. Recorrimos en estas dos horas algunos de los más de 1000 discos publicados en el 2012. La verdad es que no nos alcanzaría la vida para recorrer todo lo que se edita. Por suerte, los esperamos la próxima, para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si hiciste...